Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, esos son los originales. Les habla Jaime Sánchez Cristo, con Emilio Sánchez, Orlando Rivera, Nicolás Samper, María Jorena Correa, Laura Hoyos. Muchachos, ¿cómo les va? Hoy tenemos un programa. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Programa bueno. ¿Cómo estás? Yo no sé si va a ser tan bueno como yo me imagino. Yo no creo, ¿no es cierto? Difícil, no, yo tampoco. No lo veo así como tan brillante, ¿no? No, tampoco, no, yo tampoco. Acá nunca prometemos nada. Sí, pero no garantiza. Acá la garantía es no prometer nada. We have a wonderful show tonight. We have a great show, pero hoy no lo veo, hermano. Hoy no lo veo. Bueno, hablaremos de fútbol, pero es que ya quisiera hablar del partido de Colombia-Brasil, hermano. Colombia-Brasil. No, Colombia-Argentina, me gustaría hablar. Pensé que era otra vez este señor. Bueno, tranquilo. Pero yo quisiera hablar de eso porque me lo eché en serio en condiciones infrahumanas. Y bueno, yo tengo que decirle, Nicolás, y puedo equivocarme, pero Colombia jugó muy bien ayer, hermano. Ayer sí, Colombia tuvo raticos, sí, pero tuvo hablamos momentos. De eso si quiere, pero tuvo momentos muy malos también. Sí, pero le voy a decir una cosa que debo compartirlo. No hay nada más. Hablemos ya de eso porque es que eso ya más tarde. Eso es un periódico de ayer, ¿no? Eso, me parece. Yo lo oí con comentaristas argentinos y españoles. Sí. Y lo único que tengo que decir, y lo único que en lo que yo estoy de acuerdo, es que los tipos respetaron mucho al equipo colombiano, o sea, era un rival muy difícil para Argentina. Y yo no lo podía creer al comienzo, porque ustedes saben que las cosas con Argentina comienzan con un gol siempre en los 10 primeros minutos, ¿no? Siempre. Exacto. Entonces, yo como que le perdí el ánimo, pero me senté a ver el equipo después de eso. Hoy, ¿qué porcentaje de posesión del balón tuvieron? Bastante. Que era una cosa, pues, que uno nunca tuvo en su vida, ¿no? Pues, mire, a ver, de acuerdo a las estadísticas, la posesión de pelota sí estuvo muy dividida, fue 49 para Argentina, 51 para Colombia. Bueno, por eso, yo los vi con posesión. Vi a un equipo diferente, renovado, vi dos figuras nuevas que me gustaron, pero lo que me llamó la atención es el respeto que los tipos decían, esto no es ni Perú, ni Ecuador, esto es una cosa más complicada. Y decían, a este paso Argentina no va a ganar, y pasó eso, punto. Eso fue todo. Lo único que sí discuto un poquito del equipo colombiano es su... Pues los argentinos son famosos por eso, pero los colombianos se han vuelto muy... No muy bien educados en el campo en términos de los alegatos y la peleadera con el árbitro. Eso a mí me pareció una cosa que es que la recuerdo desde el partido de Brasil. ¿Usted se acuerda, Nico? Sí, claro. Y eso se les volvió una maña. Si yo, Jerry Mina era un señor tranquilo en el 18, en el Mundial de Rusia, ¿no? Sí, yes. Digamos que yo, pero está bien también, cuando el rival propone eso tampoco hay que dejarse, es lo que pienso yo, me parece que está bien eso. Mal educado los argentinos. No, yo los argentinos, por eso groseros. Digo. Los argentinos son famosos. Bueno, estamos jugando fútbol, no estamos en groseros. El Bolshoi. Groseros. No estamos en el Bolshoi, así se juega. Bueno, pero digamos lo que pasó al final, que hable no estaba tan chévere, ¿no? El arquero. Súper desagradable. Así se juega. Argentina no estuvo no. Siento decirles que ese es el fútbol. Pues eso es, ¿sabes pues qué? A mí eso me parece táctica como de partido de barrio. La verdad. Y ir a desconcentrar al rival, o sea. Sí, no, y uno puede caer en esa táctica. Chévere. Lo absurdo es caer en esa táctica. Por supuesto, pero pues igual imagínate estar tan cerca de algo. Muy verdes. Y que empiecen a dañarte la cabeza, pues sí y no. Sí, muy verdes. No está bueno, conclusión, yo estoy dando así. Mi concepto de que me parece que Colombia lo hizo muy bien y yo no esperaba un partido que terminara 1-1. Colombia-Argentina, inclusive le dije a Nico, creo que esto lo va a ganar Argentina al comienzo privadamente. Pero me parece que los tipos hicieron un buen partido. No puedo decir que es el mejor partido de la historia. El mejor partido de la historia lo hicieron en el 94-5-0 en Buenos Aires. Pero es otra época. Y se jugaba distinto al fútbol. No como hoy, que es una patanería que a mí no me gusta. Pero lo que dice Nico, esto es una cosa que hay que entrar con armas a la cancha. Claro. Entonces, yo ante eso no puedo hacer nada. No, es que, pero bueno, sí fue un show bien chévere porque fue súper emocionante. Mira que yo no soy de seguir partidos ni nada de eso, pero ayer me pareció muy chévere el partido. Luis Díaz me pareció un hit. Muy bien. El que salvó el gol que era cantadísimo cuando Ospina salió Barrios. A la mitad de la cancha. Barrios. Eso me pareció brutal. Bueno, yo debo aceptar que por la difícil situación horaria, yo me quedé dormido. ¿Cómo así? El segundo tiempo. Bueno, no, pero ese fue el bueno. Es que yo me levanté a la. Digamos que yo fui muy juicioso y tú dije, bueno, yo me voy a recostar. Ya llevo ese primer tiempo, descanso, me organizo. Y a los 15 minutos yo sentía solo unos ronquidos como de un león y era yo. Y de pronto me desperté y la vaina iba 1-1 y yo dije, ay, metieron gol. Perfecto, pero nunca supe ni cómo fue el gol, ni nada de esas vainas. Y de ahí en adelante, pues, vi los últimos como 15 minutos del partido, pues, que no pasó nada, creo yo. Y como 30 amarillas en esos últimos 15 minutos. Pues el árbitro también es muy diferente a un árbitro europeo. Paraba el partido cada 2 segundos por cualquier roce, Nico. Hay que dejar que sea un poquito de leña, hermano. Sí, ay, de acuerdo. Estamos jugando. Pero el árbitro fue flojo, hay que decirlo, Valenzuela. ¿Flojo? Flojísimo. Uy, flojísimo. ¿Flojo? El peor. O sea, esa cantidad de amarillas fue terrible y cantidad de faltas que pitó. Deje jugar. Como los europeos. O sea, usted le tiene que romper el tobillo para parar un partido. Uy, no. A ver, yo veo. Conclusión de la historia. ¿6 Colombia? Fueron 4 para Argentina, 6 para Colombia. Después me encuentro con los tiros penal. Uy, brother, ahí sí es que yo no sé. Ahí sí Colombia se nos fue, pero lejos, ¿no? Unos verdes. Unos importantes. Verduras. Uy. Importantes. Pero, uy, ¿cómo? No. Más verdes. Arquero, qué horror. Muy verdes. Pero les tapó 2, hermano. ¿O 2? Mucho. Messi no. Messi no. No, votaron uno para arriba, creo, ¿no? Sí, pero Colombia muy desacertado en los penaltis, la verdad. Pero ¿por qué se dejaron sacar del arquero? ¿Quién lo votó? ¿Uno colombiano lo votó? No, el que lo votó no fue argentino. No, los atajaron los tres que patearon Colombia fueron atajados. De Colombia fueron atajadas las tres, sí. El que votó fue el argentino, el que lo votó por encima. De Paul, el segundo. El segundo que cobró. Listo, la conclusión es que se dejaron... Verdes. Verdes. Dejaron desconcentrar. Sí, qué mal. A mí eso no me gustó. Y todo el mundo dice lo que dice Nico y me alegaron, pero a mí igual me pareció supremamente desagradable ese momento. Sí, a mí no me pareció chévere ese pedacito. De pronto es que somos muy verdes nosotras. Yo soy muy verde. ¿Qué definición? Oye, no, pero eso está claro. Yo me uno a eso. No me gustó. ¿Qué definición la que acaba de dar Laura Hoyos? Me generó repulsión. O sea, dije, ¿qué está haciendo este tipo? No, horrible, no me gustó. ¿O qué fue lo que hizo que ni me di cuenta? No, les gritó de todo. No, pero no. Pero como todo. Con una actitud tan. Pero era más como la actitud. Es que era muy desagradable. Los como tan sobrador, como tan. No, horrible. Horrible. Imagínate que hubiera sido. Muy argentina, ¿no? También, que hubiera sido, no sí, sé. Sí, muy argentino. Luis, que hubiera sido José Luis Chilavert si él no hace eso, porque hacía exactamente lo mismo. Claro. Por ejemplo, Chilavert, tenía, una no leyenda sé no me tocó, del fútbol pero sudamericano. Tengo entendido que era así. Sí, sí, sí. Era igual. Y eso pero y eso existe en el fútbol desde que se inventó, más o menos. Es decir, pero te soy sincera, yo nunca lo había escuchado. O sea, nunca me había tocado escuchar a un arquero gritar esas claro. cosas en una tanda de penales. Que eso trae consigo como el tema del fútbol sin gente, ¿no? Eso exacto. Claro, porque se escucha todo. Permite, se escucha todo lo que hablan en la cancha. Claro. Pero, ¿qué fue pero que eso? Decía? Yo no oía nada, yo estaba dormido. Entonces, ¿qué decía? Es lo menos que se dice en un campo. Los provocaba, los provocaba Malú. O sea, los provocaba, gritándoles cosas, insultándolos y ya, provocándolos. Y él, yo entiendo que hace parte de la estrategia y que le funcionó, que es lo peor. Muy bien. Pero yo no sé, el televidente como que antes no tenía que escuchar, no sé, nunca me había pasado y no me gustó. Pero bueno, eso es así son las cosas. Yo sí soy defensor un poco de eso porque está mal que los otros dejen caerse en ese juego, eso sí es evidente. Sí, digamos que también hay que tener eso, un entrenamiento no nada. Solo físico, sino mental. Va en que Argentina juega la final y nosotros no. O sea. No, pero me refiero a que Colombia, a que los jugadores de Colombia, no, a Nicolás, a ver, a que los jugadores de Colombia en ese momento o esa estrategia los haya milanado de esa manera. Claro. Porque mira, eso, falta de entrenamiento mental. Estamos de acuerdo. ¿Qué le y digo además, a Mina? Sabes que yo creo, o sea, sin el conocimiento de fútbol que pueda tener Nico, yo creo que siempre hemos tenido como la sombra de Argentina, ¿no? O sea, uno ve a Argentina y dice como, uy, me siento exacto, chiquito. Exacto. Y yo creo que se dejaron llevar por ese imaginario que siempre. Pero se al final, en la tanda de penales, porque durante el partido iban 1-1. No. Si iban 1-1 en un partido que terminaron con la misma posición del balón y los mismos goles, el problema fue que fueron muy verdes en la ejecución final por un portero que los humilla y los burla. Por un patán. No, está perfecto. El error es caer en ese juego, ¿me entiendes? Eso va a pasar en todas las canchas del fútbol mundial, en todas, y se dicen peores cosas. Eso va a pasar siempre. El reto ahí es no pero dejarse puedo sacar. Saber, Nicolás, mire, que, por ejemplo, ¿qué se pudo oír ayer que yo no oí nada? Nada, pues nada del otro mundo. Jerry Mina, que era uno de los pateadores de Colombia, por ejemplo, cuando se acercó a patear en el arco argentino, el arquero argentino es Emiliano Martínez, le dijo, yo a ti te conozco, además, estás nervioso, estás con miedo, le empezó a decir. Y Mina, se va a ir como el orto, le decía. Y Mina, que ha pateado 3 penaltis en su vida, todos al mismo lugar, lo pateó al mismo sitio. Ya, es estudiar al rival y sacarlo, desconcentrarlo. Perfecto, así se juega. Ahí sí estoy de acuerdo con Nicolás. O sea, decirle a uno que te va a ir como el orto, pues sí. Sí, sí o sea, entonces que lo acuso con mi mamá. ¿Qué pongámonos serios. ¿Qué le digo? ¿Te va a ir delicadamente contra mí? No, hay que tirarle alguna frase. Exacto. Pues sí, no. Está hablando del partido, Nico. Yo vi los penales, me pareció muy mal cobrados todos los de Colombia. Yo no tengo ni idea qué dijo el otro. Pero es que yo creo que uno debe decir muchas cosas cuando se acerca en ese momento a algo, ¿no? Pero mire que anoche. Pero mira, porque David Ospina no les dijo nada. Ah, pues verdes. Mira, yo hablaba. O sea, ¿tú dices que David Ospina también tuvo que hacer eso? Sí, perfectamente, claro. O sea, ¿tú dices que David Ospina tuvo que haberlo provocado y sí. gritarles de todo antes de cobrar? Pero no, Dios Pina es un caballero, es un lord. Pero es que, bueno, de caballeros están llenos el mundo de los perdedores. Exacto, Argentina todo tiene el mundo dos super copas buena del gente. Mundo. Exacto, así de sencillo. Mira, hablé con Oscar Córdoba ayer. Ahora sobre usted el no asunto. Tiene por qué molestarse, Nico Fresco. No, yo no sí, me molesto. Cálmese, no. Sino es que esta cosa es diferente, me parece. Pero yo hablé con Oscar Córdoba y me decía Oscar Córdoba cuando estábamos viendo los penaltis. Me dijo. ¿Sabe qué es el asunto? Que los cobradores, es decir, Davinson Sánchez y Jerry Mina, son tipos que han pateado siempre al mismo lado. Entonces el arquero ya los tiene súper estudiados. Y entonces yo le dije, ¿pero por qué no cambian en ese caso a los jugadores? entonces me dice, porque como en las anteriores cobros les ha salido bien, el futbolista se mete en una zona de confort en donde entiende que ahí le va a ir bien. Lo que pasa es que el arquero rival, que eso es lo que a veces no hacemos nosotros, el arquero rival sí se toma el trabajo de ver. Antes de que cobraran los penaltis, Córdoba decía, mire, Mina va a cobrar hacia la mano izquierda de Martínez, allá fue. Va a cobrar Davinson Sánchez abajo a la mano izquierda, allá fue. Porque, y él ya, ¿hace cuánto no juega Óscar Córdoba? Hace mucho tiempo. Y el tipo, solamente con el conocimiento que tiene de su oficio de arquero, ya intuía para dónde iban a patear. Conocimiento que nos eliminó también del Mundial, bueno, 94. Pero la vaina eso, también, Nico. Pero fíjese. Me da mucha pena, pero me está poniendo un genio que no es. No, pero el tipo... Póngame, mire, a Gordon Banks y que nos, sí, hable gente que sabe. Pero mire, el tipo sin jugar hace mucho tiempo decía, mire, eso está cantadísimo para dónde van a cobrar. Y en efecto, y pasaba eso. Pero al Man sí le queda muy difícil. No, en estos momentos se ganó dos Copas Libertadores. Recordarle lo que hizo en el Mundial de Estados Unidos. Sí, pero también se ganó cosas. Hay que recordarle ese gol de Rumania por estar mal parqueado. Ah, no, pero sí, ganó cosas. Yo estaba también en el estadio. Sea, claro, pero ganó cosas también. O sea, el caso es que nos durmieron por verdes. Así de sencillo. Por verdes. Conclusión. Gran partido el domingo. Y no me pregunten por quién voy el sábado, porque ya saben por quién voy. Sí. A mí no me hablen. O sea, yo tranquilo. Si pierdo, pierdo con honor. Yo tranquilo. Listo. Bueno, Nico, pues no. Yo quería decir que me pareció que Colombia jugó un partido digno ayer con Argentina. Jugó un partido. Después lo de los penaltis en París. Sí, compitió, estuvo bien. Sí, estuvo bien. De tú a tú, de tú a tú. Teníamos hace poco un equipo que perdía con Ecuador 6-1. Rueda ahí a medio juntado los pedazos, ¿no? Oiga, Rueda muy bien. Lo que pasa es que lo noto, como él está como muy calmado. Él está bien de salud, Nico. No, pues yo creo que sí, digamos. Lo veo en un Chartres especial. Es que, ¿sabe qué? Le tocó vivir un momento muy difícil por la muerte de su mamá, que tuvo una agonía muy larga y muy difícil. Y a él le tocó como encarar todo eso cuando estaba como director técnico de Chile. Entonces yo supongo que ese terrible duelo y la agonía, digamos, la tuvo que enfrentar en la lejanía, en medio de una pandemia, es decir... No le tocó tan sencillo a Rueda tampoco. Chartres. Bueno, una vez dicho lo que dice Nico, las dos estupideces que dije yo que no pudieron ser rebatidas. Lo que dijeron las niñas provocaba reventarlas, no, a las si dos. Sí, nos pega, pues. Ustedes podrían jugar en la selección. Con Nico. No, porque ustedes querían por verdes. Que jugaran verduras. No, que jugaran esa vaina de gimnastas que tienen unos aros y saltan encima de ellos. No. Esto se llama fútbol y es hecho para ampones. Y tiene, por supuesto, calle, no comparto calle con Nicolás el equipo ideal de él, que es lleno de delincuentes con cuchillos en la cancha. Martínez era, ya está en el equipo ideal. Emiliano Martínez ya está en el equipo ideal de Nicolás. O sea, es el primer portero inamovible. De los mejores arqueros, titular, además, de la liga inglesa, ojo. No estamos hablando tampoco, pues, del arquero de Chacarita, ¿no? Pero con Argentina lleva poquitos partidos, ¿no? 4, y nos comió de verso, imagínate. Con jugadores que han estado mucho más tiempo. 4 partidos en selección. Y el chino, simplemente con hablar un poquito, se comió a gente que llevaba más. Nico, pero corríjame una vaina de esta nota que estamos haciendo. Yo no sé si es este, pero este es el arquero más joven que ha tenido Argentina, o me lo soñé, o es de otra selección. Martínez tiene 23, si no estoy mal. Es que es una pero es de los chiquitos en la cancha, en la portería, creo. Sí, no, entonces es de otro jóvenes, equipo. Pero ha habido ¿cuál más sería? Jóvenes, yo creo. No, sí. Entonces, Nico, ¿cuál es el otro que hay? ¿Italiano? ¿Cuál es uno muy joven? Donnarumma se referirá a usted, que es el de Italia. ¿El italiano? Sí, que tiene es el más chiquito años de Italia en la historia, exacto. Sí, exacto. No, para que vea, pero es que... Nicolás. ¿Quién, Donnarumma? No, Emiliano Martínez tiene 28. Ay, hermano. No, pero estamos hablando de Donnarumma. Estamos hablando de Donnarumma. No. Es que si no le paran bolas al programa. Es que Jaime preguntó por el más joven de Italia. Tiene 28 Martínez. Bueno, es que él estuvo mucho rato en el Arsenal de suplente. Perdón, dije cuál era el portero más joven, María Juli. Y le dije, creo que es el de Italia. Y Nico contestó, ese, sí, ese tiene 19 años. Y tú, sí, pues, como te fuiste en tus, en no tus lapsos fui, de verdor. Ahorita pues, Nico dijo que Martínez tenía 23. Le estoy diciendo, no tiene 23, tiene 28. Gracias por la corrección. No, a mí no me produce gracia. A mí me parece que en el sentido estricto de la palabra, el señor hizo lo que se hace en un partido de fútbol, desconcentrar a los verdes. Punto. Y le daré la titularidad a... Armani. Armani, ¿no? Pero ¿sabes por qué? De casualidad. ¿Por qué? Un poco. Porque así es la vida. Fíjate bueno. Que Armani le dio COVID y bueno. Lo llamaron a él. Bueno, ya. Imagínense, 25 minutos de fútbol. Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien. Tenemos una gran entrevista hoy, la verdad. Perfecto, por eso vamos con música y sí. Ya. Esto es lo único que se va a hablar hoy. Y hablamos más adelantico del partido de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia, si te parece. Vamos con música. Listo, pues antes de contarles de qué se trata la primera canción, pues les recuerdo que hoy tendremos al señor Jeffrey Rush, uno de los mejores actores del mundo, ganador del Oscar, en entrevista exclusiva con nosotros a propósito del lanzamiento en Colombia de su película Amigos para Siempre, que es mañana. Así que los invito a que estén conectados con nosotros. Mientras tanto, empezamos con esto, una canción de Leon Bridges de su álbum Good Thing del 2018. If it feels good, then it must be. Live from the funk, it's hotter than Texas. Right from the jump, yeah, you got my attention. Give me that. I once believed in things. Things that were special to me. Hi, this is Jeffrey Rush, and I'd like to invite you all to listen to my interview with Emilio on the original. Jeffrey Rush, uno de los más grandes actores de todos los tiempos y ganador del premio Oscar de la Academia, presentando su nueva película Amigos para Siempre. Es hoy en Los Originales. Y Robin. The Lone Ranger. El Llanero Solitario. Y Toro. Beto. Y Enrique. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En Los Originales, los amigos, muy amigos. Ah, no, me voy antes de poner musiquita. Y el tema del día, Nico, ¿cuál es? Mire, el tema del día de hoy en Los Originales es ¿qué quisieras que la gente dejara de hacer? Uy, es muy buen tema. Es un temón, le digo. Eterno, pero muy bueno. Pues me da mucho gusto aceptarlo. Me cuesta trabajo a veces aceptar temas. Antes de hacer mi nota, amigos muy amigos, solamente voy a decir este enunciado y pues sí le pediría un favor de que no hablemos de... ¿Aló, me copian? Sí, es que no, pues, sí. Lo estamos oyendo. No, es que creo que se me entró un pito un oído. Ya, bueno. No, es que la vejez viene con todas esas cosas, con pitos, con chiflidos, con todo. Maracas, cosas. Es con cascadas de agua, ¿no? Me ha tocado cascada de agua. ¿Ah, sí? Buenísimo. No puedo dormir uno nunca, pero es con cascada de agua. No, hombre. Sí, no, es divina. Pero así, de pronto para y golpe en las piedras. Mire. Antes de hacer mi sección de amigos muy amigos, que todos están invitados a complementarla con notas de amigos muy amigos, solo digo una cosa. Hoy vi uno de los amigos más amigos del mundo. Gran jugador de fútbol. Por favor, ¿quién? No me dé ninguna alineación, se lo agradezco. No, tranquilo. El señor Sterling de Inglaterra es bastante amigo de amigos. Hombre. Uy, brother, vio cómo mover la lengüita al final. ¿Usted se acuerda que al final el tipo hizo casi así un gol? Sí, claro. ¿Usted lo vio a la cámara con las morisquetas y la lengua? O sea, amigo muy amigo. Yo lo digo más, eso es todo. Pero, tranquilo. Después tenemos una nota, hermano, súper patrocinada sobre ese partido. El que viene, ¿no? Este. Sí, tranquilo, tranquilo. En el colorido anuncio, la matriarca Yuma Yuma. ¿Aprendes este nombre? ¿Cómo? Yuma Yuma. No sé cómo se dice en ruso. Presenta a su familia y desgrana sonriente sus hábitos de consumo sostenible. Es una psicóloga rusa. Sus dos hijas y la novia de una de ellas protagonizaron desde el miércoles. Si ya lo dijeron, me avisan para no gastar tiempo. No, dele. Desde el miércoles pasado, una vistosa campaña del célebre supermercado de productos orgánicos en Rusia, Vkusvilla. Es que yo no hablo bien ruso, que relata las recetas favoritas de sus consumidores. Para muchos, el apartado que mostraba la pareja de lesbianas dentro de la diversidad de las familias de Rusia fue un paso importantísimo para quitar ese veto que tienen y la fobia de las políticas del Estado contra el LGTBI. ¿Qué pasó? Duró poco. Tras amenazas de boicot y una oleada de odio contra la cadena y de la familia de Yuma Yuma, Vuxville ha retirado el anuncio porque le iban a cerrar todas las tiendas. Pero también ha dado un gigantesco paso atrás al disculparse por herir dolorosamente los sentimientos de sus clientes con la compañía. ¿Cómo? La orden la dio un señor pequeño, livianamente calvo y musculoso, que se desnuda para cabalgar con caballos en Siberia. El nada más y nada menos que Vladimir Putin, que quiere pues consumarse en el poder. Claro. Yuma Yuma, sus hijas y la novia lesbiana de una de las hijas deben retirarse a sus aposentos y volverse no muy amigas, sino volverse straight. Su opinión, Nicolás. Pero por orden de Putin. Ah, es que no dije el nombre del artista, pero pues pero es que no hay que hablar mucho. Uno deduce. Pues, uno sobre todo Putin montado así en esos corceles. Y sí, pero desnudo. Claro, sin camisa. Claro. Desnudo, dije hoy, y es desnudo. No le metas pantalones, es desnudo. Punto. Ah, ok, no, bueno. Acuérdate que el periodismo es invención. Sterling es gay. Sigamos, por favor. A ver, amigos muy amigos. No es, hombre, qué va a ser. Brother, sigamos, por favor. Pero ¿por qué no es? No. Mire el último minuto de la vaina. Yo no digo nada más. No, pero si fue la figura. Bueno, cámara. Hablaremos de eso. Jugueteando con la lengua, haciendo burbujas. No. A mí déjeme tranquilo, hermano. De verdad, yo estoy bien así, ¿ok? No, tranquilo. Pero así es el fútbol también. ¿Por qué también tiene que ser como quiere María Juliana? ¿Qué es tal distinto? Que no? Esto no es una competencia ballet, como dice mi amigo Nicolás. Exacto, Amper. Esto no es el Bolshoi, hermano. Vamos a jugar. Bueno, señores, entonces, ¿en qué vamos? En amigos muy amigos. ¿Quién tiene un amigo? No hemos hablado del asesinato de Samuel en España, ¿no? Un chico de 24 años. El sábado en la noche hubo un asesinato en España, en La Coruña, en Galicia, de un joven estudiante de enfermería que se llamaba Samuel. Como que tuvo una trifulca, una pelea con otras personas, supuestamente porque él estaba grabando en video. Otro de los acompañantes de él empezó a decir que no, que simplemente estaban haciendo una videollamada, pero lo cogieron entre varios hombres a patadas y lo mataron. O sea, le dieron patadas hasta que lo mataron. Otros testigos dicen que también lo arrastraron 250 metros hasta que quedó inconsciente. El chico era parte de la comunidad LGTBIQ. y pues obviamente este crimen es considerado como homófobo porque también le gritaban cosas alusivas pues al tema. Pues esto en España ha sido toda una revuelta sumamente, pues sobre todo en estos días, que es la semana y el mes del orgullo gay. Y hoy, de hecho, una concentración en Madrid, en Puerta del Sol y en otras ciudades españolas para protestar justamente en contra del asesinato de Samuel. Muy triste. Pues hombre, sí, no estaba tan enterado. Yo tengo otra cosita aquí. Tremenda, ¿no? Tremendo cuento. Sí, tenaz. Más triste porque es de una pequeña niña. Pero bueno. Laura, ¿tienes amigos muy amigos o estamos bien así? Yo creo que estamos muy bien. Muy bien, ¿no? Así. Sterling y Yuma Yuma. Bueno. Bueno. ¿Cuál es el tema del día, Nico, para que la gente escriba mucho? Mire, el tema del día de hoy en los originales es ¿qué quisieras que la gente dejara de hacer? ¿Algo en particular que usted quisiera o dejamos que la gente opine? Que no se metan en la vida de los demás. La gente es experta, expertos, opinólogos, sabios, la PhD gente no, en opinar. Los colombianos. Bueno, los colombianos, en opinar de la vida de los demás. Yo no conozco gente más metiche, en serio. Pero denme un ejemplo. No, no sé cómo. Ay, pero es que fulanito no debió irse con fulanita porque... No, pero ¿qué te importa, mejor dicho? No, es que a mí sí me parece además, el colmo, ¿no? Que no hayan, que no haya hecho una fiesta no sé quiéncito porque es que... ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Guay, ¿este por qué va para allá y no va para allá? ¿O este por qué va a hacer esto? Preocúpate de tu vida que es absolutamente miserable. Preocúpate de tu infierno, que es bien asqueroso, para que te estés preocupando de los demás. Preocúpate de ese moridero, de ese guiñapo en el que andas, en vez de preocuparte por los demás. Pero es Nicolás, ¿qué le pasó hoy? No, pero es que estoy de acuerdo con Nicolás. Es que estoy como Emiliano Martínez. Este país estás es un país pero en un hate, pero estás en una cosa de un Grinch. Alborotado. No, pero no me disgusta. Perdóneme. Para nada. A mí tampoco, estoy sí, de hecho no, muy no, de acuerdo con Nicolás. Bien. Se han metido. No con nosotras. ¡Fuera! Pasen tu tumba, sí. No, pero es que el colmo no. Que no hayan hecho el entierro para más gente. Y es que, ¿para qué quieres ir, pues? ¿Para ver cómo quedó el cadáver? Porque obviamente, abren la tapa y dicen, ay, no, no quedó tan lindo. Pero no ves que está muerto, ¿cómo va a quedar lindo? Métete y cuando uno, oiga, y cuando uno se casa y hay apuestas en el matrimonio al que uno invitó a las personas, a ver cuánto dura la pareja. ¿A ver cuánto dura? Uy. ¿Cómo les parece? Ay, dígame esa vaina. ¿Ah? ¿Cómo les parece? No. Y hacen apuestas. Hacen apuestas a ver cuánto van a durar. Claro. No, y ganan. Después se llaman y dicen, perdí, gané. Claro. No, y hay gente que de hecho. ¿Yo les conté eso? Hay gente que de hecho le dice su apuesta a la pareja que se casa, ¿no? Hay gente que tiene. No, pero ya después de que se divorcian. No, incluso hay gente que en el matrimonio va y les dice las apuestas. Yo le doy 8 meses. Ya les tiré 2 años. Suerte. Ah, bueno, gracias. ¿Y a ti qué te pasó, María Juliana? ¿Te pasó eso? Yo no les conté esa historia. ¿Hiciste ganar a alguien? Sí, bueno, pero hiciste ganar a ¿quién ganó? ¿Quién fue el afortunado? Yo nunca supe quién ganó, pero sí supe que apostaron en mi matrimonio a ver cuánto duraba. ¿En sí? ¿Cuánto duraste? Dos años y medio. ¿Y cuánto han apostado ellos? No sé. Pues como que me contaron, pero no me dieron más detalles. Pero me pareció como, pues ya después me dio risa, pero pues no, donde me hubiera enterado ese día, los he hecho a patadas. No, pues, duró 50 años casado, pero de pura piedra, de puro asqueroso. Así mi vida es un bueno, Nico, pero maldito, se me controla porque de verdad se parece como a cuadrado. A ver, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con un temazo de 1974. Carole King con esta canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard con un gran saxofonista de jazz, Tom Scott, de su disco Wrap Around Joy, esto que se llama Jazz Man. Lift me, won't you lift me above the old routine, make it nice, lay it clean, jazz. divina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues es una noticia muy famosa en el mundo de los números, pues la renuncia de del señor Jeff Bezos a la como CEO, Chief Executive Officer de Amazon. Pues el tipo, desde que conoció a esta niña, apellido Sánchez, está enloquecido. Y bueno, es que él decidió que el 20 de julio, el día de la independencia de Colombia, viaja al espacio con su hermano Mark, un astronauta que se llama Wally Funk y otro pasajero que pagó 28 millones de dólares en uno de los primeros vuelos con humanos que subirá 100 kilómetros de altura comercialmente. En una nave que hizo él, pues, le dijo, montó una empresa que se llama Blue Origin. Y pronto pues será una experiencia para todo el mundo a unos precios pues caros. Bezos cambiará un cohete por otro porque ese día su imperio en la tierra, Amazon, llevará ya 2 semanas en manos de Andy Jassy. ¿Quién es Andy Jassy? Pues es uno de los ejecutivos de más confianza de él. Y yo pues quería contarles por qué. Porque este señor Jassy fue el que se inventó una empresa que se llama, voy a exagerar un poco, Amazon Web Services. ¿Cómo se llama? Perdón, que controla, me saltó la señal. Amazon Web Services. Ok. Que controla el 40% del mercado global del servicio en la nube. Y aunque solo supone el 10% de la facturación de Amazon, AWS es responsable del 60% de las utilidades de la compañía. Muchos de los servicios que usamos a diario, como Netflix o Spotify, no serían posibles sin los 77 centros de datos que esta división opera en todo el mundo. La idea de crear este negocio surgió de Andy Jassy, el año 2003, 6 años después de que entró a Amazon, y a Jeff Bezos, es su ejecutivo más cercano y en el que acepta los más confiables recomendaciones y el que le da las mejores estrategias. Y este señor, exactamente el 20 de julio, ya llevará 15 días en el cargo, es que ya está de CEO de Amazon. ¿Cuánto se gana? No es nuestro problema, pero si Jeff confía en Andy, Jeff y Andy son como Cookie y Pity, es algo así, bueno, pero Cookie y Pity sin plata, por supuesto. Uy, pero qué. Cookie Pity. Pues hombre, es que Amazon ya cumple 27 años y ustedes saben lo que es Amazon hoy en el mundo. Sí. Pues es una empresa que le ha dado a este muchacho al tuerto cierto dinero importante en su vida. Sí, y con toda esa plata no se ha podido arreglar el ojo, no ha podido subirse el párpado. ¿Ves que la plata no sirve para todo? Qué pena, pues. No es todo, la plata no lo es todo. Yo bien arrancado, pero para mis Jeff, ojitos tapatíos, perfectos. Para Jeff sirve casi para todo. There's some things money can buy. For everything else, there's Mastercard. Y ni una cuñita en el programa, pero bueno, hicimos entrevista a todos, ¿no se acuerdan? Y fritos, pero fritos, ¿no? Bueno. ¿Cuánta plata en dólares? ¿Cuánto dinero fueron las ventas de Amazon el año pasado en total en el mundo? Eso es todo. Ventas, incluyendo la nube, ese poco de pelo, tú dices. Es que ustedes creen que es que yo les iba a preguntar del viaje espacial. ¿Ustedes de verdad a veces me piensan que soy un tontarrón? Yo soy menos verde que muchos. Vamos con más música. Voy a leer en 20. Cocosete. Perdón. Es que siempre tengo un compañero aquí. Pero es que la voz es muy aguda, no la sé hacer. Sí, o sea, es... No se puede. Es una vaina por allá de unos... los animales. No, es que son unos decibeles terribles. O sea, no puede usted. Y es muy agudo. Tan... Y tan pasito. O sea, eso es difícil. Claro, es muy tenue, pero es muy agudo. Muy agudo, pero, o sea, para oírla toca meterse un audífono en el oído. O sea, pobrecita. Claro, sí, muy pasito. Oye, ¿y cómo siguió? ¿Cocosete? Claro, de los problemas de ayer con los vecinos y tal. Cocosete ya lo liberé porque lo querían matar. Jaime lo querían matar. María Juliana, 200 mil millones de dólares. Ah, bueno. No sé. Lauro Hoyos, 200 mil millones de dólares, supongo yo. ¡Oye! Sí, Lauro. Orlando Rivera, 80 mil millones de dólares. Laura Natalia Franco, 500 mil millones de dólares. Que vende, diré cosas. Bueno. Y finalmente, está el señor Nicolás Samper, que hace un uso inadecuado de su conocimiento para sencillamente, igual que ayer en el último arepaso, hacer el ridículo. ¡Da! Menos uno para Nicolás Samper. Ay, Nico, ¿qué pasa? En los originales. La calle está dura. Nicolás, correccionado. 5 mil millones de dólares. Ya pasó el éxito hace rato. Almacenes éxitos. Y los de Medellín, sin contar los de Bogotá. Lo pues. Que usted quiera, nosotras, o sea, familia, todo el mundo pasó por esa cifra hace rato. Eso es de los originales. Yo creo que es que para usted el concepto de la riqueza es relativo, ¿sí o no? Para mí es etéreo, el dinero desconocido. Viene, también. Desconocido, más bien. Absolutamente entiendo, cierto lo que dice Lau. Yo te entiendo. El desconocimiento, Lau, es... Pues es que yo no sé. El no tener. O sea, el no tener y el no necesitar, porque es que usted vive con unas maracas y con un plato de donde entonces, Moisés, si tiene, que se llama el restaurante. No ambicionar es tener. Exacto. Donde lentera, Moisés, ¿eh? ¿Cómo se llama el sitio ese? Hombre, don Misael, yo no sé en qué andar. Don Misael. Usted, a mí me das, por favor, Cata, lentejas y arroz todos los días. Qué rico. Algún día te voy a aceptar un poquito de carne molida, pero tiene que ser una ocasión muy especial. Tiene que ser un aniversario, alguna cosa así. Esa es la vida de Nicolás Samper, no tiene... Que si quieres langostinos, ahórrate eso. Mi cuerpo no necesita sino proteínas básicas. Si puedes ponerle arroz, fideos, algún día te lo agradezco. Un poquito de queso parmesano ahí. No, pero busca los más baratos. Los Doria, no, hay más baratos, Kat. Y te le sirvo alguna salsa, pues si hay alguna vaina de marca Respin, te lo agradezco, pero el resto no veo por qué gastar más. 390 mil millones de dólares chapó para Laura Natalia Franco. En los urinales. ¿Cuánto? Chapó. 390 mil. Qué bárbaro. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Sí. Y a ver, espere porque quiero confirmar. ¿Qué le pasó? 500 mil millones de dólares, perdón. Sí, está súper bien. Entonces, pues te felicito, presocia Laura Natalia. ¿Cómo era el repaso, Laura Hoyos? María Juliana y Nico están empatados con menos un punto cada uno. ¡Vamos! Laura Natalia está en ceros. Yo tengo 2 puntos y Orlando tiene 3 puntos. Y Orlando, calladito, se bien, burla Jorge. De... No atacas el hoyo, no ataques el hoyo. Orlando le gusta. Nunca. Pero... tiene que... A él le gusta atacar el hoyo, pero él ya entendió. ¿Cómo? Uy. O sea, lo tiene contemplaciones, se María cansa. Juliana. Se cansa. Despegamos, por favor. A las 6:30 tendremos la entrevista con el ídolo, con el rey, con el capo, el gran maestro Geoffrey Rush. Aquí está, por el momento, algo de música y a las 6:00 estaremos, por cortesía de Andina, haciendo el análisis del mejor partido que se pueda ver en mucho tiempo en la historia del fútbol de Europa, el próximo domingo a las 2 de la tarde, hora de Colombia, 9 de la noche, hora de Italia, 8 de la noche, hora de Wembley. Ya volvemos. Emilio. Ok, vamos a continuar ahora con Antonio Flores, el fallecido hermano menor de Rosario y Lolita Flores. Y una canción que fue parte de su disco Cosas Mías del 94, que es considerado el más importante de su carrera y de hecho el último que hizo. Y esta canción se la dedicó a su hija, esto se llama Alba. Segundos FM. Buenas tardes, soy Diana Mateus y estas son las noticias. La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió que delincuentes están suplantando a sus funcionarios a través de WhatsApp con el fin de recopilar datos personales de los ciudadanos para supuestamente agilizar los trámites de identificación. El distrito y Fenalco llegaron a un acuerdo para no aplicar la retribución económica por el uso del espacio público para comercios en Bogotá durante este año. La viabilidad de este cobro se estudiará en diciembre. El senador Roy Barrera se inscribió ante la registraduría al comité promotor que comenzará a recoger firmas en el país para impulsar su candidatura presidencial. En noticias internacionales, la primera dama de Haití, Martine Moise, fue trasladada a Miami y a esta hora recibe atención médica en el Hospital Jackson Memorial luego de resultar herida en el atentado en el que falleció el presidente de ese país. Y a esta hora se han aplicado en Colombia 19.760.223 dosis de vacunas contra el coronavirus. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Les ruego a los oyentes, les pido que no se pierdan la entrevista con uno de los mejores actores vivos que hay en nuestro planeta en este momento, Geoffrey Rush. Emilio Sánchez ha logrado hacer una entrevista maravillosa de su nueva película, que supongo ya está en cartelera, o ya comienza, Laurita, mañana. Sí, yo creo que es... Jueves, ¿qué día son? Jueves son de estrenos acá en Colombia. Bueno, no, entonces, ¿por qué no miramos a ver si mañana ponen eso al aire? Sí, al aire, imagínense, es que de verdad. Pero es que si Nicolás dice que Amazon vende 5 mil millones de dólares, ¿yo por qué no me puedo equivocar? Y ¿ah? Sí, ¿qué le vamos a hacer? No, claro que sí. Estas cosas pasan, hombre. Ídolo, pasan. Ídolo. Es tan acertado, pero a veces es tan desacertado. Tan desatinado. Y Orlando, sí. ¿Sabe quién vende más? Hernando Trujillo. Sigamos. Bueno. Buenos Blazers. Ay, joder, madre, hablando de Blazers, yo tengo un compromiso este fin de semana. Bueno, miren. Uy. Uy. ¿Le toca echar Blazer o qué? No sé, estoy asustado. Bueno. Uy, qué arte. ¿Para qué va? Yo no voy. Yo digo, no, mira, yo te mando regalo. Es que uno a veces está casado, ¿no? Uno tiene que decidir, ¿no? A ver, sigamos. Bueno, muchachos, fútbol. no hay camello, no hay decisión, no hay opción. No hay opción. Óigame, vengan. Entonces, partido, óigame, me dio mucha. Hoy me dio mucha emoción Dinamarca como empezó y dije, no, maestro. Y ayer le pregunté a usted, ¿cuál fue la selección esa? Y usted me dijo 86 y dije, estos tipos por algo llegaron ahí y arrancaron en tú a tú violento, maestro, sí, con Inglaterra. Con toda. Pero de pronto se les comenzó a ir y unas varas de tipos impresionantes, ¿no? O sea, sí. Kane no sobresalía cuando hacían córner, ¿no? No, o sea, pero el tipo sí, ahí, es que los daneses son altos, hijo, son tipos grandes. Altos y son vikingos, no se lo olvide. Total. Pero hermano, se me desinflaron ahí en una... no fue penalti para mí, ¿no? Yo no digo Estamos nada. Estamos de acuerdo. Yo no digo nada. Pero para pitar una cosa de esas, en una semifinal de la Eurocopa, usted tiene la decisión como árbitro de decir, bueno, ¿cómo fue esta cosa? Y yo creo que usted y yo estamos de acuerdo por primera vez. Sí. Y eso le pegó una desinflada a nuestro maravilloso equipo danés que casi me mata, hermano. ¿Estás pensando en tu próximo viaje? En logitravel.com te recomendamos Gran Canaria. Sus 1.500 metros cuadrados regalan al visitante bosques de laurisilva, volcanes extintos, un extenso litoral de arenas de todos los colores, profundos barrancos, dunas únicas en el mundo y una naturaleza reconocida por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera. A todo ello se le suma una apasionante cultura de tradiciones centenarias y una deliciosa gastronomía. ¿Se puede pedir más? Gran Canaria, mucho por vivir. Recuerda, Gran Canaria con logitravel.com. Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual ofrecen nuevas oportunidades en un sector esencial. Escucha el programa en estardondestes.com. Casi me mata, hermano. Casi me muero. Pero bueno, pasó Inglaterra. Las estadísticas son antiquísimas. Por lo que Nico nos ha explicado y todos estos tipos... Yo le voy preguntando cortico, pues para que sí. María Juliana pueda hablar. Sí, claro. ¿Desde hace cuánto tiempo Inglaterra no llega a una semifinal? ¿Desde qué año de la Eurocopa? A una final. 55 años. ¿Sabe Pero cuál vi fue que la semifinales última? Tienen como tres. Es que semifinal, la última vez, muestre, llegaron a, creo que la Euro 96, si no estoy mal. Eso, exacto, hace 25 pesos. Que el técnico jugaba, Gareth Southgate, y él desperdició un penalti en las semis contra Grecia. ¡Ojo, Nico! Tranquilo, contexto, eso se llama contexto. ¡Ojo, Nico! Pilas, pues. ¿Cuándo fue la última final de una Eurocopa para Inglaterra? No, esta es la primera. Nunca había llegado a una final de Eurocopa Inglaterra, nunca, desde el año 60 que se hace la Eurocopa, nunca había llegado a una final. Bueno, pues es que ante esa estadística, ¿qué les puedo decir? Me parece que es un partido para Europa, yo creo que es paralizante. No creo, en mi humilde concepto, que el árbitro haya metido la mano, no sé si usted piensa que sí. No sé, ¿usted qué piensa? Para pues que Inglaterra vea. Pasara. ¿Qué piensa así picoso así, no, sí o no? Muy picón, que es un proceso muy exitoso el que ha llevado a cabo Inglaterra. Ellos fueron campeones del mundo sub-17 y sub-20, y a partir de eso edificaron un muy buen proceso que los llevó a jugar semifinales en el Mundial de Rusia, hecho al que, o instancia a la que no llegaban desde el año 90 a unas semifinales de un Mundial. Y ese proceso continuó. Y fíjese que un poco también la fortaleza tiene que ver con algunos clubes que le dan mucha oportunidad a los jugadores ingleses, el Tottenham, por ejemplo. Harry Kane es una muestra de eso. Harry Kane hace 6 años era un jugador de la B. En el muy bien que no, y sabe, o sea, yo la verdad que no le tenía mucha fe, pero hizo un buen ejercicio en este campeonato, me gustó. Muy bien, y fíjese bueno. que está siendo muy importante, si usted recuerda bien el gol del empate, el que sale casi a posición de volante, o sea, se atrasa porque Kane es un centro delantero, el que se atrasa es Kane, y eso lo ha hecho durante toda la Eurocopa, se atrasa y mete un pase perfecto a Saka, y Saka es el que mete el centro para que llegue Sterling y Simon Kjær, y llega el 1-1 de Inglaterra. Pero fíjese lo inteligente de Kane al jugar, pero a lo que voy es que, mire que hoy parte de las ligas más atractivas del mundo, que son Italia e Inglaterra, Italia tuvo un reverdecer en su liga, se ven partidos muy atractivos ahora, antes tenía como ese fucú de ser un fútbol no tan vistoso, pues llegaron a la final de la Euro con merecimientos, más allá de que, y estamos de acuerdo, la infracción de Maele sobre Sterling no existe, y una prueba más de que el VAR no sirve. Pero la pregunta es la siguiente, ¿hubo mano del árbitro para que Inglaterra vaya a la final? Pues es que a mí me parece muy curioso porque... ¿Sí o no? Es que eso es que me parece muy curioso. ¿Sí o no? No, es que sabe que, mire... No va a cambiar el curso de la historia, señor. No, es que aquí va la cosa. La posición del árbitro podía presentarse para confusiones. ¿Pero para qué está el VAR? Para que si el árbitro está confundido y pita una cosa que no es, en el VAR le dicen, oiga, pilas, parece que le dijeron y él no quiso ir a verla y estaba seguro. En lo que uno asumiría... que el árbitro sí tuvo una incidencia clara, que termina siendo una coincidencia, ¿sabe? Porque la última final de Inglaterra, que fue en el año 66, usted recordará aquel gol de Geoffrey Hurst. Claro que el gol fantasma, el gol fantasma, nunca fue gol. Oiga, Nico, pero venga y le hago una pregunta, una última, pero es que yo creo que Juliana, María Juli diga algo, porque es que usted se adueña de ese micrófono. No, pero es que ese partido, Nico, es el crack. Óigame esta bomba, Laura. Y es que antes, María Juliana, antes tenemos pues, programa. Pensé pero que iba a decir, es que Nico se siente en la palabra, pero María no, Juliana parece que... Nico, una última pregunta y acabamos ya con este tema y ya mañana le metemos más trabajo a este partido. Nos preparamos un poco más, perdón. Nico, si el árbitro pasa la jugada y dice no fue penalti, eso se queda ahí, ¿verdad? O sea, sí, es una no, potestad del árbitro, ¿no? Sí, o sea, claro. Que el tipo no diga penalti, sino dice sigan. No hay nada que hacer, ¿verdad? Quería nada, saber. No, nada. Ya, listo. Quería saber. Ese es un derecho del árbitro que dice, aquí yo no reviso ninguna vaina, eso no fue nada. Sigan. Exactamente. El entonces puede le, al bar, le dio, ¿sabe qué claro. le dio al tipo? Folleye. Sí. Porque están en Wembley también. Y qué susto esos señores pintados en la cara. Qué angustia. Sí, yo estaba asustado también, volví a guardar el gato. No. Y están a 30.000 kilómetros de Cocosete. Vida, pero... No, pero tranquilo. Bueno, ahora sí, muchachos. Le cuento algo muy breve. De personas ganadoras, por favor. Le voy a contar algo muy breve, que no solamente es la discusión de fútbol, sino que en el Tour de Francia, Rigo Urano hoy estuvo espectacular. Tremendo. Espectacular. Segundo en la general. ¿Y Nairo? Ni pensarlo. Sí. No, pero hablemos de Rigo. Mire. No, yo sé, pero es que recuerdo otras cosas. Tengo derecho a tener memoria. ¿Qué? Memoria visual. Bueno, tranquilo. Memoria a corto plazo. Mire, Pogacar es primero del Tour. Ya sabemos lo que tenemos con Pogacar, que es un ciclista, pues, de la Madonna. Pero Rigo Urano hoy tuvo una etapa muy buena que ganó Wout van Aert, el neerlandés, disculpen ustedes porque ese es el gentilicio, pero Rigo tuvo una gran actuación, quedó a 5.18 del líder y es segundo en la general del Tour de Francia. Y eso, por supuesto, imagínese usted, ver a un ciclista así, pues uno se empieza a acordar de las grandes gestas que han tenido nuestros ciclistas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, uno piensa, siempre que se habla del Tour de Francia, de Egan Bernal, nada que hacer. Y la grandeza de Egan, pues entre otras, inspiró a Andina para vestir su nueva lata de rosa. Es espectacular esa lata, y es una lata, como tú lo dices, Nico, que justamente hace honor a esos triunfos que Egan Bernal nos ha regalado en los últimos años y que pues nos ha traído tantas alegrías a todos los colombianos. Claro, pues esta lata rosa es una edición limitada, o sea, uno tiene que conseguirla lo más pronto posible y así podremos celebrar juntos por todos los que pedalean por Colombia y también brindar por nuestros escarabajos, fíjense el caso de Rigo, que han conseguido tantos triunfos en las carreteras del mundo, así que vayan a buscarla en su tienda más cercana. Andina, fanático apasionado Egan Bernal, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y no olviden a las 6:30 el Capitán Valderrama en los originales. Creo que era el Capitán Valderrama, Emilio, o era otro. Barbosa. Bueno, la misma vaina. Valderrama, el Capitán Barbosa Valderrama. Es que nunca dijeron el segundo apellido del man en la película, ¿no? Bueno, sí, exacto, uno nunca sabe. Geoffrey Rush a las 6:30 será una primicia para los originales. Además me gustó mucho la promoción a la... Muy bien Orlando, es que Orlando... Orlando cuando no se ensancha contra este muchacho, este Samper, un muchacho que tiene futuro, pero a veces como que se me pierde en el camino. ¿Por qué te ríes, Laura? Óigame, muchacho, óigame el nivel de enemigos que tiene en el programa. Oiga, es que esto es ruido. Supuran, oye. Pero o sea, todos. ¿Menos yo? No, Nico es un muchacho con futuro. La nueva sangre. ¿Sí ves? ¿Sí ves que suena chistoso? Me parece chistoso, que es un muchacho. Es el futuro de la radio. Uno de los 43 años es un muchacho. O sea, yo es un bebé de brazos. Es muy antiguo. Sí. No, pero es un muchacho. O sea, es un muchacho joven. No, este no. Joven... Mírelo, mírelo. Es un pelado con futuro. Pero brillante ese futuro, ¿no? ¿Cómo le pareció el menos uno ahorita de los 5,000 millones? ¿Lo disfrutaste, Orlando? No, yo juré que esta vez sí le pegó, ahí me vino el calvo, ahora sí le pegó a la quiera. Pero no, ese está peor que los que cobran penaltis. No, sigo siendo mal, promesa. ¿Qué pasa? Ah, pero es un muchacho prometedor en la radio, tiene futuro, claro, ese muchacho. Es un pelado prometedor. No, es un muchacho, es un joven. Un pelado, sí. Señor, no tiene todavía la educación para ser un señor. Con esa patanería con que arrancó el programa. No, pero. O sea, era peor que el portero este. ¿Cómo se llama? Eso, Martínez. Peor que Martínez. Ídolo Martínez. Crack, en mi equipo siempre. Estaba capitán aquí con del equipo. Compañero de que me estaba acompañando y me dice, pero también los colombianos dejarse meter en ese jueguito tan pendejo. Es que, o sea, no hay que tener 4-2 de frente, María Juli. Verduras con toda. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar con Adele y una canción de su disco 25, porque se ganó su segundo Grammy al álbum del año. Esta es mi canción personalmente favorita de ella. Esto se llama Million Years Ago. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. Bueno, mi querido, mi promesa de la radio. Cuénteme. Tema del día. ¿Qué quisieras que la gente dejara de hacer? A mí saca la pira que Laura se vuelve de usted, pero bueno, dejemos así. Y el otro, ¿no? Ah, el otro. Me pueden poner 0-0 o -10, no me interesa, pero estoy con María Juli y Laura. Esa score argentina fue un patán. Ayer el arquero en mi selección, Donnarumma, hizo lo mismo, algo parecido. No, el arquero español, no, ¿verdad? Es la Eurocopa. Nota, Nico. 0-1. Pamela Barbaricha. 5-9. Muy bien. Es que la promesa tiene errores. La frasecita vecina me regala para solicitar que se le venda un producto. No. Uy. Nota, Nico. De 5-4. Una película fantástica con Geoffrey Rush es The Best Offer. Actorazo. Violento. Ya vamos. Faltan segundos. En el partido se escuchó la voz del arquero porque no están los gritos del público. Estamos de acuerdo. Eso se dice pero, siempre. Pero pues entonces que no grite, que no haga nada. No, pero ¿y entonces? Pues sí, tiene razón usted. Sabe que usted es una buena promesa, sigo. Joel Torres Jiménez. Espero ser una realidad pronto. El dólar a 3,815, ¿no? Ay, Dios mío. Dios mío. No digo nada más. Buenas tardes, querido programa. Esos programitos que el pueblo ve que solo vienen del chisme, de cómo viven los demás. Nada, como una vida tranquila y en paz sin que nadie se le meta en la vida a uno. 5-4. Escuchen su asqueroso reggaetón o música agropecuaria. No, yo no puedo decir que asqueroso reggaetón. Eso me parece que no. Porque mucha gente le gusta esa vaina. Algo tiene. Olvídense que yo leí esto. algo tiene. Sebastián Barreto, hay gente que opina sin saber, es mejor quedarse callado, ¿o no, Nico? 5-4. ¿Ah? Nota. ¿Qué tal? 0-1, Sebastián. Sí, 0-1, me imagino que es para 0-1, nosotros. Sí, exacto. Yo aclaré que yo no sabía absolutamente nada, no, pero pues me parece mí. Que... ¡Ay, mira! No, porque te dijo, o no, Nico. O sea, no, porque puede hacer el señalamiento hacia mí. Nosotras no entiendo por qué ustedes se dan por aludidos. Voy a volver a leer. Porque por yo favor. Creo que... Hay gente que opina sin saber, es mejor quedarse callado, o no, Nico. Pues no, porque nos pagan pero de para pronto hablar, es para, pero de pronto es para mí, Nico, uno no sabe. Sí, yo para mí, pero es que de si de una brincan que se sienten no aludidas, no he dicho nada. Y este Mister X para mí es el ganador de hoy, dice, cuando uno está triste, que me digan no estés triste, uy, sí. Qué cosa tan chimba. Cállense, exacto, total. Cállense. Ay, cuando total. Uno está, o cuando uno está nervioso y le dicen que esté fresco. Sí, Mr. Brightside dice, darle besos en la boca a los hijos, eso debe ser pecado. Uy, sí. Estoy de acuerdo, o excomulgar. Sí, a mí también me aterra, me parece. 5-9, uy, de acuerdo. Pensando por el parque de la Castellana, un taxista abrió la puerta por donde suben los pasajeros cubriendo su necesidad de esta forma. Dejó salir de su cuerpo una sustancia amarillosa. Sigo. Bueno. Dejar de pelear por redes sociales. Nico, ¿también estás de acuerdo con los gestos del portero cuando detenía los penales? Esto es fútbol, pero eso es injuria. Ese es un desgraciado. Rudy Arango, nota, Nico. Vamos a ver, 0-1. 5-4. Sí, 5-4. Listo. Entonces el arquero italiano y el español también debieron decir vainas. Qué pena con Nico, pero hoy su editorial deja mucho de pensar. En la Eurocopa no se ha visto esa desfachatez. Eso pasa en el barrio. Nota, Nico. ¿Dónde estamos jugando? ¿Estamos jugando la Eurocopa o qué? Esa es una gran reflexión. Tú tienes gran futuro, muchacho. Sí. Ay, algún día será una realidad. Dios mío, gracias. Listo, ya volvemos con la entrevista. Voy a hacer un intro cortico porque vamos a pasar. Lo estás haciendo muy bien, Nico. Space, the final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Agradezco muchísimo a nuestro equipo de producción, a nuestros colegas de Santa Bárbara Films y por supuesto a Emilio Sánchez, que realizó la entrevista, el poder tener en los micrófonos de los originales a Geoffrey Rush, uno de los actores más increíbles de siempre. Mañana se estrena su película en Colombia, Amigos para Siempre. La recomendamos, por supuesto. Y aquí están algunas palabras de este maestro de la cultura de Shakespeare y del todo lo que tiene que ver con ser una gran persona y un gran actor. Adelante, Emilio. Es un honor para los originales tener en entrevista a uno de los mejores actores de todos los tiempos, el ganador del Oscar Geoffrey Rush, con motivo del lanzamiento de su nueva película Amigos para Siempre. Y esto fue lo que nos contó. It is an honor for us to have today on our show the incredible Geoffrey Rush, one of the most important actors of our time, winner of the Oscar, Tony, and Emmy Awards. How are you today, sir? I'm very well. Thank you, Emilio. Él se encuentra muy bien. Y mi primera pregunta tiene que ver con esta nueva película, con Amigos para Siempre. Él es australiano y esta película fue la primera que él hizo en Australia después de un largo tiempo. ¿Qué lo atrajo de esta película como actor y también como productor? So let's talk about this new film that we're promoting, and it's of course the wonderful Storm Boy. It is your first film in Australia after a long time of acting abroad. So I have to ask you, what attracted you about this film as an actor and also as a producer? Well, I've tried to work on and off in Australia as much as I can. I was fortunate enough to be able to work internationally from about 20 years ago.

Bueno, que no se diga más, Nico. Yo no, yo ahí calla. Tranquilo. No, pero bien, ¿no? Me pareció muy estupendo. Súper, sí, súper increíble. Ídolo, era Geoffrey Rush, tremendo. ¿No? La voz me sonaba que era él, ¿no? Pues sí. Digamos que pues. Sí, ¿no? Por fe, creamos. Creamos por fe que era él y no era Orlando, sí. Imitándolo. Orlando con su acento australiano. Australiano, bueno. Sí. Y él es Sir, sí. Geoffrey Rush, tendría que verificar ese dato. ¿Sir Geoffrey Rush? No sé. No sé, ¿Sir si le aplica a un australiano? No sé. Es que no, yo sé, no creo. Vez, si será, no creo. Creo. No, mentira, puede ser. No, no pregunto. Era una pregunta tontis. No, pero puede ser, ¿sabe? Despegamos, mentira, no sé, no, no. No, no, no. Él es, de hecho... Les cuento, él tiene un reconocimiento de la reina Isabel, pero no es caballero. Él tiene la Orden de Australia, que es un honor que reconoce a los ciudadanos australianos por logros meritorios. Y eso fue una orden establecida por la reina Isabel, que de hecho también es reina de Australia, al ser Australia colonia directamente inglesa. Independiente, por supuesto. Bueno, Nico, pues hermano, ¿qué hacemos? Ahora. No, pero muy buena, muy buena, muy buena. A mí me faltó que tú le preguntaras, Emilio, cuando empezó a hablar de los Piratas del Caribe, dijo, es que hice tres películas, pero ahí sí ganó plata, ¿no, hermano? No se queje. ¿Ah? Pues no, si tengo una amiga que le dijo a Meryl Streep, le pareció en este vestido y le pagaron $500,000 durante 4 años. Y ya con pues, eso listo. Fantástico. Y este man sí gritaba y ese no se le salían los ojos al Capitán Barbosa. No te los volvía, él se volvía cadáver en la película. Es que era un barco poseído por una maldición, sí, y se volvían cadáveres a la medianoche. ¿Qué pensará de Johnny Depp que botó toda la plata? Este vivir tranquilón, ¿no? Sí. Rico. Y un bacán. ¿Qué edad tiene ese brother? ¿65 años? Jeffrey ayer cumplió 70 palos. Mire. Antiguo, desvencijado, desde que nació es desvencijado. Pero me cae muy bien. Pero es él, a mí yo creo que es uno de los, mejores actores vivos. Y sí. Y pues nada, invitando a nuestros oyentes a que vean su nueva película, Amigos para Siempre, que se estrena mañana, Amigos para Siempre. Pues hay que verla, no hay mejor plan que ir a cine. Óigame, me vi una película. A ver, cuente. ¿Cuál? Es que pensé tanto a Nicolás hoy. ¿Por qué? No, un peliculón de una historia real de un robo de un banco de Buenos Aires hace muchos años, donde no tocaron, o sea, no pegaron un solo tiro y todo fue con armas de mentira. No, hermano. No me digas. Con el papel más increíble que ha hecho, pues todo lo que ha hecho él es bueno. Sobre todo El Secreto de Sus Ojos. Y este, Guillermo Francella, ay, no. Uy, no, Francella no, no, es no, un no. ídolo, un ídolo. Pero viera el papel que se hace aquí como de cuatro. O sea, yo no he visto una película más chévere. Claro, yo me quedé dormido media hora. Siempre hay que dormir un rato para entender las cosas. En algún punto, claro, por supuesto. El partido de fútbol, hay que dormirse un rato. Siempre hay que dormir. Oiga, qué película tan buena. Se llama El Robo del Siglo. Unos argentinos, 5 tipos que se robaron un banco, no recuerdo el nombre del banco, se robaron como $20 millones en oro, joyas, le robaron a los clientes, sacaron las cajitas esas fuertes. Sí, las de seguridad. Le robaron todo y por un error de un man, los cogieron varios años después porque un pelotudo de esos argentinos, hombre, le compró una camioneta a la señora, pero el de Francella dijo, ojo con el lujo, ¿no? Acuérdense, sí, que pilas. Los ladrones, no, y todos pilos. Tipo después compró una camioneta de esas como, ¿qué le digo yo? Como un camión, como una, no Hammer ni siquiera, una Chevrolet grandota. Sí, que sonaban mucho. Y se la regaló a la mujer no podía creerlo, no me preguntó nunca nada, pero eso fue después. Hombre, la mujer sale de la casa y lo encuentra al tipo con una novia montado en las piernas en la camioneta. No. Y la abeja va y le dice a la policía, ¿ustedes se acuerdan del robo este de tal banco? Lo hizo mi esposo. Ay, abran el techo y encuentran un poco de plata que tiene ahí. Encontraron, creo que 500 mil dólares del 21, de los 20 millones de dólares que se robaron. No le creo. Y ese tipo, pues abrió la boca y fueron cayendo como soldaditos de plomo, hermano. El robo del siglo lleva 3 millones de espectadores en Argentina, ¿no? Lo digo. Uy, por si acaso. Muy bien, ¿no? Y es que Franchella. ¿Y Guillermo? Es un actorazo. Y además, qué pinta la de ese viejo. Debió ser una pinta muy brava de joven. Uy. Además, que es un tipo que se hizo realmente en la comedia, ¿no? Franchella. Y después y es que toda la película es para reventarse de la risa. No. Es serio, pero cada vez que abre la boca uno dice. Este man es un monstruo. No, es que es para morirse. Entonces el tipo es el negociador. Y no. Usted no se imagina esa cosa tan increíble. Es que los argentinos hacen muy buen cine. Que no se diga más, señor juez. Son muy buenos. De acuerdo. Y son muy buenos para el fútbol. Bueno, ya volvemos. Sobre todo los porteros son excelentes. ¡Ah, Martínez! ¡No! Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, soy Marcos Morín. Hasta ahora hay afectaciones viales por manifestaciones en la avenida Suba con carrera 98B, también en el Monumento de los Héroes Autonorte con calle 80, en el Puente La Dignidad en la avenida Caracas con calle 76B Sur y en la avenida Amboyacá con avenida Caracas, donde se presentan bloqueos a esta hora. El juez tercero penal municipal de Barranca Bermeja envió a la cárcel a un capitán adscrito a la policía de Magdalena Medio por estar involucrado en un presunto caso de abuso sexual en el año 2020. En internacionales, el expresidente estadounidense Donald Trump anunció este miércoles que interpondrá una demanda colectiva contra Facebook, Twitter y Google, intensificando su batalla por la libertad de expresión en las redes sociales. Y en los deportes, el fichaje de Sergio Ramos por el Paris Saint-Germain se hará oficial el jueves, cuando esté previsto que el exjugador del Real Madrid participe en su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros del equipo francés. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, no tan igual. Abajo, por supuesto, lo que pasó desde esta mañana. Yo estaba, la verdad, me desperté tempranísimo y me encontré. Esa fue la primera noticia que vi al abrir los ojos. Y fue el asesinato de Jovenel Moïse, el presidente de Haití. Sí, una locura. Es decir, además, lo que está diciendo. Pero dime eso. Lo que está diciendo el embajador haitiano en Washington, que se llama Bokit Edmond, es que fue gente que se presentó, pues obviamente, a la residencia de Moïse, identificándose como agentes de la administración de control de drogas. ¿Eso qué significa? De la DEA. Suplantaron, de acuerdo a eso, a funcionarios de la DEA. El presidente haitiano Moïse había dicho y había hecho algunas acusaciones sobre la posibilidad de que hubiera ciertos lugares como empresariales que no lo querían a él de a mucho por temas petroleros y demás. Y muchos están apuntando hacia esa dirección en cuanto arrancaron las investigaciones. Martín Mois, que es la mujer del presidente asesinado, está muy grave en una clínica, está en una situación muy difícil, pero esto habla, por supuesto, de Haití, que es un país que de verdad cuesta trabajo pensar cómo el destino a veces se enquista con las cosas, ¿no? A Haití le tocó vivir la dinastía de los Duvalier, que fue una cosa espantosa. Miedosísima. Papa Doc y Baby Doc, que tuvieron metidos entre el terror Haití durante los años 60, 70 y 80, que acabaron con todo el dinero de esa nación, además. Y sumémosle a las tragedias naturales, ¿no? Que han ocurrido. Terremotos. Huracanes, bueno, es decir, un punto más Frente a lo que pasa en Haití fue el asesinato de su presidente esta mañana, que pues muy abajo, por supuesto. ¿Ustedes qué tienen, arriba o abajo, María Juliana? Yo tengo abajo, abajo. Y es la historia, una historia de una chica italiana que se llama, a ver, Malika Kawi. ¿Cómo se llama? Ella, ay, no me haga repetir. Malika Kawi. Gran nombre, te digo. Ella es que se me, la tenías reseñada y se me borró todo acá, pero bueno, yo me acuerdo. Ella tiene 22 años y resulta que se enamoró de una mujer. Se enamoró de una mujer y en el momento en que se lo dijo a sus familiares, sus papás la echaron de la casa sin nada. Se negaron ni siquiera a dejarla empacar su ropa, la echaron sin solamente la ropa que tenía puesta. Al tiempo, al momento, ella volvió a su casa con un policía para recuperar algo de sus cosas, pues para irse con algo. Y la mamá dijo, no conozco a esa persona, le dijo al policía. La mamá la amenazó, de hecho, ella después lo mostró en varios programas de televisión italianos a los que fue invitada. Y la mamá le decía, si vuelves, te mataremos. Mejor 50 años de cárcel que una hija lesbiana. O mejor una hija drogadicta que una hija lesbiana. Mejor dicho. Esa mujer fue todo un caso en Italia, se volvió súper conocida, digamos, en todo el país por este caso pues tan aberrante de discriminación. Pero ahí no para la cosa. ¿Qué pasó después? La prima decidió abrir unas cuentas de GoFundMe, que son estos crowdfundings, sí, para recoger plata para que ella pudiera comenzar una nueva vida. Sin embargo, bueno, la primera recaudación hicieron dos fondos. La primera recaudación tuvo por lo menos $170,000 y otra $15,000 que todavía estaba abierta al momento de escribir la nota. Pues la polémica empezó cuando ella publicó en sus redes sociales una foto manejando un nuevo Mercedes clase A. No, pero de verdad. Ella se disculpó diciendo que ese era el coche de los papás de su novia, que ahora vive en Milán pues con ella. Pero al parecer era mentira. Después dijo, sí, quería darme un capricho, me compré un buen coche, podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Después empezó a salir muchas otras personas que la reconocieron, también se compró un bulldog francés de $3,000, etc. Pero en serio. Movió toda Italia, le donaron muchísimo dinero para que comenzara su vida, para que comprara una casa, bueno, no sé. Y se la gastó en un carro, en un perro, y bueno, no Jenny sé cuánto más le quedará, ¿cómo te parece? Sí, sí, sí. No sé por qué se me vino esa imagen, la de Jenny Anguila brindando. Va a tocar, va a pero tocar, tremenda la muchachita. Bueno, ¿qué pasa pues ahí con la corrupción? Pero mal, esta nota es abajo por donde se mire. Uy, pero ¿qué es? Que no, pues, tiene... Totalmente. No tiene una arriba ni por las curvas, pues, esa nota. Sí, por ningún lado. Bueno, ¿y arriba o abajo, Lau? Pues abajo terminó una mujer de 53 años. Es que Lau tenía la nota de María Juliana, pero arriba. Bueno, esta mujer de 53 años que fue arrestada por la policía de Japón, abajo, después de que intentara disparar líquido con una pistola de agua a un corredor que cargaba la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto, por supuesto, en señal de protesta, porque mucha gente sabemos que no está de acuerdo que se lleven a cabo estos Juegos Olímpicos que ya habían sido aplazados, pero que nuevamente, y que ya estamos a nada, ¿no?, de que se lleven a cabo, ya, pero ya, al parecer siguen habiendo manifestaciones de rechazo en contra de este evento. Pero pues lo último y lo más sobresaliente fue esta mujer con una pistola de agua disparándole a la antorcha para apagarla en señal de protesta. Y la arrestaron. Pues ¿no? Arriba la creatividad, abajo porque fue capturada. Yo me acuerdo mucho, ahorita que dijiste eso, me acuerdo mucho, eso fue en yo no me acuerdo, creo que fue en los Olímpicos, no sé, del 2004 puede ser, o del 2000, no me acuerdo. Pero había un atleta brasileño que se llamaba Vanderlei da Lima. Y el tipo iba volado, iba pero sobrado. En la maratón, si no estoy mal, creo que sí. Y llegó un tipo a 6 kilómetros de la meta. Un tipo se lo atravesó y estaba disfrazado como de escocés o de irlandés, una cosa así. Y el tipo se la atraviesa y lo agarra y lo hace frenar. O sea, lo agarró para que no siguiera corriendo. No te puedo creer. en los Olímpicos. O sea, esa fue, yo creo que, de las peores escenas de la historia de los Olímpicos. Bueno, esto pasó con la llama. Ahora vamos a ver si las protestas en Tokio llegan al nivel de lo que le pasó a este pobre señor, a Wanderley Lima. ¿Wanderley Dalima o Wanderley Lima? Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero eso fue en este siglo, eso sí seguro. Lo paró un escocés, o sea, un tipo, y creo que el tipo estaba borracho, creo, y lo agarró y no lo dejó llegar a la meta. O sea, lo frenó, pues el tipo pierde la competencia por cuenta de ese chiste. No. Una desgracia. Ojalá no les pase eso a algunos deportistas, aunque va a haber menos también. Bueno, Emilio, vamos con música. Claro, vamos entonces ahora con una canción que es del año pasado, parte de la película Trolls World Tour, por Anderson .Paak y Justin Timberlake, esto que se llama Don't Slack. Not anyone can move you this way. No way. Finally got you loose from the cage. Okay. I ain't trying to smooth you with flowers, baby. No, no, I'd rather make a pound with play. Antes no te fina. Me viene ahí. Que no te fina. Tú no lo sé. En los originales. El arepaso. Entusiasmo. Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues muchísima suerte a todos. Haré paso número 2, necesito que Nico se recupere. Necesito que alguna de las chicas pierda puntos. Es lo que bueno. Yo creo, es que es lo que yo creo. Necesito que Orlando se catapulte en la cima del éxito por primera vez en 10 años de este concurso. Hay un programa que pasa en España y también en Colombia que se llama El Pasapalabra. ¿Alguien lo ha visto? No. He leído cosas acerca del programa, no lo he visto, para ser sincero. Pero le puedo pedir un favor, Nico, ¿me deja expresarme libremente de los participantes o no? Sí, pero por supuesto. El Pasapalabra es el programa estelar de Antena 3 de la televisión española y lo pasan en Colombia a la hora, pues, al otro día. Diferido, como llaman, ¿no? Como pasan todo. Sí. Y el Pasapalabra es tal vez el concurso más estúpido que yo he visto en. Pero al fin, ¿puedo hablar o no puedo hablar? No, yo estoy empieza... aquí que estaba hablando con Jonathan una cosa del sonido. O tiene problemas en el labio. De una vez también, me avisa. Además. Bueno, pues. Después de... Es que no hay derecho. Es que no hay derecho. A mí me saca la piedra esto. Bueno, primero el concursante, yo creería que si Sterling, yo les dije que era un poquitín, ¿no? El señor Pablo Díaz es muy, muy, muy homosexual. Es muy, muy lindo, pues. Es muy especial, muy delicado. Y él se ganó el concurso porque, ¿saben qué hacía todo el día desde hace un año? ¿Qué? Leer enciclopedias todo el día. ¡Ídolo! De 8 de la mañana, no, pero era para ganarse el concurso. Bueno, claro, perfecto. Se estaba preparando. Pero perfecto. Hasta que yo creo que en el programa dijeron, este tipo está muy cansón y muy amanerado. Cambiémoslo. Bueno, ¿sí? Sí. Yo creo, y al señor finalmente le entregaron 1.900.000 euros, que era, como llaman, un bote acumulado desde hace no sé cuántos años, y después de estar en el programa 270 días. ¿A ustedes les parece normal que uno esté 270 días y se gane 1.800.000 euros? Eso es peor que las estadísticas de Nicolás Samper de Amazon. Pero o sea, me parece un tipo... ¿Sabe cuánto se ganaba al día? Para lograr eso, me parece meritorio. ¿700 dólares diarios? No. Que no hay derecho. No hay derecho. Crack. No hay derecho. ¿700 o 7? Que no sé, es que no tengo calculador. Bueno. No se les olvide el nombre, Pablo Díaz. Y fuera de eso, descubro que es violinista. Yo ya dije, no, eso no. Ah, bueno. Yo tengo que compartir. Bueno. No, yo tengo no. que compartir sí, esta sí, nota con esta gente. Detengamos un segundo la lectura. Yo paro. Reflexionemos todos, porque. No. Y pregunto, hasta allá no. ¿Él es tinerfeño? ¿Es de Tenerife? De supongo Tenerife, que sí, ¿no? Sí. Tinerfeño. Pues ese último concurso, pero es que todo concuerde, me tiene más preocupado. Que es el que es, que hay que acertar 25 preguntas que hacen, y usted no puede fallar ninguna con un tiempo específico, y le van preguntando, y cada respuesta tiene la letra. Ese concurso se llama el Rosco, entonces yo digo, bueno, yo tal vez... Bueno, muy polémico. No, yo no he dicho nada. Rosco, Pablo Díaz, violinista... Además es muy velludo, que eso me preocupa mucho, me da pena. Ah, ok. ¿Por qué le preocupa? Dato importante. Y otra cosa más, siempre anda con acné. Yo decía, pero yo, o sea, bueno, es un niño provisorio, pero es que un tipo a los 40 años no puede tener acné todavía. O sea, qué violín es importante, ¿no? No, qué artista importante. Bueno, finalmente se ganó la vaina, pero yo... O sea, si Sterling celebró el gol que no metió como lo celebró, yo no quiero contarles cómo fue cuando este pequeño muchacho ganó, ¿no? O sea, no quisiera siquiera opinarles el llanto sin lágrimas y con la mano haciéndose viento en la cara, que eso es muy particular, no sé si usted lo ha visto, que como de las mamás, ¿no? ¿Usted no ha visto que las viejas, las mamás de uno, o se abanican, de uno mayores, cuando tienen una contrariedad, una felicidad, se abanican con la mano, o sea, se hacen sí, viento? Sí, como qué sopor, ¿no? Pero sí, lo hizo este muchacho y dije, bueno, otra más, o sea, ¿qué más me toca decirles? Blanco es, gallina lo pone y grito se come. Pero pues, hombre, déjelo. No, yo lo dejo, pero ustedes me entienden. Yo nunca he visto a Laura abanicarse. Eso es... Conozco personas ya más adultas que han estado conmigo que se abanican por, claro, por angustias o por nervios. O por vergüenza, por ejemplo. No, o por rabia o por contrariedades. También. O, y se abanican y uno ve la mano y dice, ¿qué es lo que pasa acá? Pero bueno, acepta uno. Pero imagínense yo ver a Nicolás abanicándose, Laura. Yo no sé, o sea, yo no sé qué haría. Sí, no, yo preferiría nunca verlo. No, yo preferiría no ver ese espectáculo porque digo, pues es que es un ademán. Es un ademán. Exacto, sí, ese ademán mejor no. Es muy amanerado ese ademán, digo yo. Pero tranquilo. No, es que yo estoy tranquilo, por eso le dije, ¿puedo expresar mis sentimientos sobre Pablo Díaz? Y vieran cuando ganó, es lo único que les ruego que me crean. No. Y acabo de leer, Federer se despide de Londres con un rosco. O sea, ¿qué me está pasando? Con un rosco entre comillas, no entiendo la frase. Oh, tranquilo, hombre. ¿No? Y el concurso se llamaba el rosco. Es como un roscón. Y da la vuelta. ¿Qué es lo que pasa, hermano? No. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ese programa se llama El Pasapalabra. Y la pregunta es una sencillita de ese programa. Es el programa de mayor audiencia de la televisión española. ¿Cuántos televidentes tienen audiencia? ¿Cuántas personas lo ven? Eso es todo. Más fácil no se los puede echar. Eso que lo encuentre en internet, bien difícil. Una media, ¿no? Necesito la media de los primeros 6 meses de este año. No, les doy 20 segundos más. Es que yo... Ay, yo, sí, es que yo tengo cualquier cosa. Pero si es cualquier cosa, ¿por qué no pones algo más brillante que no sea cualquier cosa? No, porque igual no se me va a ocurrir nada más brillante en 20 segundos. ¿Qué tal? ¿Bitónico? No, pues en una de estas lo abanica usted de una bofetada. No, exacto. Orlando Rivera, 7 millones. Bien, Orlandito, eso son audiencias gringas. Antes eran 18 millones, por eso son 7. María Juliana, 5. Laura Natalia Franco, 10. Laura Hoyos, 3 millones. Y Nicolás, 15 millones. O sea, hermano, ¿usted qué es lo que le está pasando, Nico? O sea, bueno, no sé, pero pues, ¿por qué no? Orlando, ¿tú qué? ¿Qué señor. ¿Qué? No sé. Se ríe. Es que se me volvió el internet hace como una semana y no sé. Hable decentemente en radio, mijo. Es que se dañó el internet hace como una semana. ¿Qué es eso que se le jodió? ¿Qué es ese estilo? ¿Tú crees que es que dónde está? Se le dañó ese internet. A cambiar de operador, Nikito. Pero es que no se le puede abrir el micrófono. Oigan esto. Nico, ¿usted está bien, hermano, últimamente? Es que lo noto como desconcentrado. No, tranquilo, perdón. Estoy muy bien. 15 millones. Hay antena 1, antena 2, antena 3, antena 4, antena 5. Hay 24 horas. Hay 11 canales nacionales, Nico. Bueno, pero... ¿No que lo ven tanto? Pero no tanto. Menos uno para Nicolás Zapata. Nico es el futbolista colombiano que cobra los penaltis y el director es Martínez. La correccional. Con los chistes malos, porque lo vamos celebrando, ¿no? Lo tiene desconcentrado. Bueno, y ni les hablo del presentador del programa, ¿no? O sea, ¿por qué? Esto es otro espectáculo. O sea, yo no sé qué está pasando con el mundo. O sea, ni les hablo, la abuela. No, déjenme así. ¿Cómo se llama el presentador del pasado? ¿Abra Laura? Es que no me encuentro, aquí lo tengo. No sé, ya buscamos. No, pero eso es simplemente presentador del pasapalabras, es muy sencillo. Y es súper divertido y todo, pero es que es tan divertido que entramos en una zona así como gris, no sé cómo explicarlo. ¿Iván de Pineda? El presentador de pasapalabras, yo no sé. ¿Alguien puede hacer una...? Pues esto me sale, pero... Iván de Pineda, pero es que no lo encuentro, es que... No, no sé. No, espérate a ver. Está sacando un tablero de 40 años. No. Bueno. Déjela. No, pues eso, o sea, pongo presentador, pasapalabra a España y me sale Iván de Pineda. Pues Iván de Pineda también, o sea, usted no sabe cómo lloraron los dos abrazados cuando ganó Pablito, ¿no? ¿De verdad? Estoy más preocupado, de verdad, yo no sé qué hacemos Nico y yo en esta vida, hermano, de verdad. Chapó más uno para Laura Hoyos. En los originales, Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Ahora de paso, Laurita. 3.166.000. Me estoy abanicando. Como el ganador. Amor, el día que yo te iba a abanicarte, me acuerdo de unas antiguas parejas que tuve, pero muy antiguas, gracias. Dígame esta cosa, Nico. ¿Qué tal la risa? ¿Cómo va, señorita? Déjenla celebrar. No, y la risa, o sea, de verdad, acá me voy a abanicar un poco más. Nicolás Samper tiene menos 2 puntos. ¿Por qué te ríes de eso? ¿Me abanico? Sí, no, me estoy abanicando. pero con la mano. Con porque puedo, así como de la emoción, me toca así, poquito de aire. Se acalora, se acalora. María Juliana tiene menos un punto, Laura Natalia está en ceros, Orlando tiene 3 puntos y yo tengo 4 puntos. Uy, muy bien. Nico, la calle está dura. Es que Nico y lo estamos perdiendo, hermano. Pero bueno, yo empiezo Emilio, lento, estamos, tranquilos. ¿Estamos listos para los homenajes? Completamente. El día que ya pasó y la noche que llega. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Víctor Manuel, cantante español, nació en el 47, casado con una chica muy bella, Ana Belén. Hoy en día, pues, no es tan linda, bueno, pero era divina. Pero un día como hoy nació una de las mujeres menos agraciadas en la historia del cine. No, nadie es feo. Hizo el papel de Olivia en Popeye, Shelley Duvall. Ay, que fue la película Resplandor. Del Resplandor. Pero es que claro, uno con esa vieja, ¿cómo no la mata? También estuvo, también seguimos. Fue de reparto en Annie Hall. ¡Qué horror! Tampoco. Yo dije nada, se me fue el aire, perdón. Pero lo que sí tengo cuentan... Tengo un problema en el labio, hermano, quería decir otra cosa, pero... Pero lo que sí cuentan es que Kubrick, para lograr asustarla de verdad, entre Kubrick y Jack Nicholson, para asustarla en el set... Le decían que era mala actriz y fea, y con eso lograron asustarla toda la película. Y de hecho la traumatizaron de por vida, ¿no? Porque después de eso... Eso es un mito, hermano. Era ella. Sí, pero bueno. Yo considero que no era muy agraciada Shelley. No, pues nadie. Es que cuando lo ponen, ¿usted quiere hacer el papel de Olivia en Popeye, la imagen real, y la contrataron? Pero o sea, es que yo no era... sé si Olivia era bonita, es que no recuerdo. Pues buen lejos. De pronto sí era una belleza. Era igual a Shelley Duvall. Igualita. Que era perfecta para el papel, la verdad, sí. Sí, total. Berenice Bejo, la actriz francesa, franco-argentina, acaban de sacar una película con ella muy, muy interesante, francesa, con el esposo de Mónica Bellucci, no me acuerdo el nombre, un francés también buen actor. Vincent Cassel, creo, sí. Sí. Es que no me acuerdo. Bueno, nació en el 76. Ella es la protagonista de El Artista, con Jean Dujardin. Bueno. ¿Quién, perdón? Jean Dujardin. No. ¿Qué pasa? Y en un día, como hoy, ¿sabe quién nació? Un poquito pronunciado, sentí. No, yo sé, pero es que a mí me gusta esta hora exagerar. En un día como hoy. ¿Qué pasa? No, muy pronunciado, pero bueno, pues eso son vainas. Que a esta hora, ¿quién puede juzgarlo a uno? ¿Quién me juzga? Ah, perdón, pero no, es una hora normal. No sé, es que yo me vuelvo loco. En un día como hoy nació Ringo Starr, uno de los talentos más grandes en la historia de la música. Uy, pero... Nació en 1900. Pero les tengo que decir algo. Un poco, pues. No, pero es que les tengo que decir algo. Kid Moon vuelve y se muere. Yo era de los que... Yo era de los que no creían mucho en Ringo, musicalmente hablando, pero últimamente se le ha dado, creo que, una reevaluación crítica muy importante a lo que era el tema de su trabajo como baterista en los Beatles. Y la verdad es que ningún baterista en el mundo suena como él. Eso sí es innegable. Es identificable completamente y era un sonido completamente único. Y lo que mucha gente dice es que si bien él no es un gran compositor o cantante, él supo como que darle el acompañamiento perfecto a las composiciones de Lennon, McCartney y Harrison, y en ese sentido ese fue como su gran talento, sí, su gran aporte a Yo los no Beatles. No tengo nada contra él, más discreto que los demás. Un bacán, tuve el honor de estoy diciendo honor de que es uno de los más grandes artistas en la historia de la humanidad, pero yo no estaba criticando el trabajo de él. Pero Nico se atraviesa con alevosía, pero no importa, cada cual, ¿no? Vuelve y se muere Kid Moon. Y él, de hecho, ¿en serio? Yeah, Y él, de hecho, ahí donde lo ven, que ahí es un rato. Lleva, bueno, él en los Ginger 80 Baker fundó, se muere dos veces. Bueno, pero bueno, avancemos porque es que el programa se va a acabar. Él tuvo, curiosamente, un número uno de solista que fue esta canción. Emilio, adelante. Bueno, celebrando hoy los 81 años de Don Ringo Starr, nombre real Richard Starkey. Aquí está Photograph, sí, increíble, 81. En un día como hoy, Alesso, DJ y productor de origen sueco, nació en el 91. Falleció en 1930 Arthur Conan Doyle, novelista escocés, y falleció hoy en el 2006 Syd Barrett, era un guitarrista británico de la banda Pink Floyd. Y en un día como hoy, nació Elo Piñeiro. Elo Piñeiro. Modelo brasilera, inspiradora de una canción en 1945. Se empelotó cuatro veces para Playboy y empelotó a la hija también. Adelante, Emilio, ¿qué vamos a oír? Sí. Pues Elo Piñeiro, imagínense que la historia es que un día ella estaba pasando por un bar que en esa época se llamaba Veloso, y por ahí estaban Vinicius de Moraes y Tom Jobim, y quedaron enamorados y le hicieron, creo que, la canción, una de las tres canciones más famosas de la historia, junto con Yesterday y el Happy Birthday, que es The Girl from Ipanema. Hoy en día el bar se llama Garota de Ipanema, en honor a la canción que se escribió ahí. Y vamos a recordar la versión más famosa por Stan Getz, por João Gilberto, por Tom Jobim y por Astrid Gilberto. Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem. En los originales, el arepaso, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Gracias. Y muchas gracias por la sintonía. Le agradezco, Nico, que tenga listo el ganador del Twitter de hoy. Sí, ya los tenemos. Vamos ahora de nuevo con Vladimir Putin, si no hay molestia para el grupo. Bueno. El vino espumoso de la región francesa de Champaña se ha ganado por mérito y calidad propio su nombre respetado en todo el mundo. Champagne. En español, champaña. En España, el champán es el que más me gusta. Champán, sí. Oído eso. ¿Le provoco un champán? Claro, sirva. En todo el mundo respetado, menos ¿dónde? En Rusia. No me diga. El presidente Putin acaba de anunciar que el único vino que se va a llamar champaña en Rusia se tiene que hacer en Rusia. El resto es una imitación. Yo no puedo hacer más. El resto son espumantes, espumosos. Exacto, y se llaman espumosos a partir de hoy. No me diga. La reforma de la ley sobre la regulación de bebidas alcohólicas introduce esto. No. Y solo se permite que se denomine champán, que en ruso es champoskoye. Es que es... ¿Cómo se dice en ruso? Champoskoye. Champaskoye. Solo está aprobado el que se produzca en Rusia. El no resto puede, son imitaciones. No, de verdad. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, brother? O sea, si uno tiene poder, ¿qué ¿por qué no lo usa? No hay así que usted se acuerde. Es que yo no sé de eso. No, pues ¿para qué hago show? Yo ofrezco. No, pues un champán fino. Bote un champán fino. ¿Qué? Grajales, brother, yo no tengo más. ¡Guau! Exquisito sabor. O el champaña tiene que ser, hombre, eso es una, es como el queso parmesano, eso es de el parmigiano viene de Parma y es una Parma, denominación claro. De origen. Sí, sí, sí. Y el champán viene de Reims, en Francia, en la región de Champaña, es una denominación de origen. Y el coñac viene de la región de Cognac y solo se llama coñac porque lo hacen ahí. Lo que hacen en España es brandy. ¡Ah! Con leche que debe. Debe un brandy Domecq. Un Domecq. ¿A quién le está picando? Y así es la vuelta. Pues la denominación de. Pero Putin dijo: no, hermanito, aquí no me van a meter el cuento de que. Es que la champaña es de esos salvajes. Bueno, las marcas buenas. Moët Chandon, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, Moët Chandon. Un espumante en Rusia. En Rusia, Dom Perignon, a partir de hoy es un espumante. Un espumante, exacto. ¿Cómo le parece? Exacto, champaña Louis Robert. Es un espumante, la cristal que tomaba Pablo Escobar. Es un espumante. La Tétanger, es un espumante, la que tomaba James Bond. ¿Cuál era? ¿Cuál tomaba Milo James Bond? El Colette. Solo una marca. ¿Qué hacer? ¿Cuál? Madame Bollinger. Colette. Bollinger. Bollinger. Bueno, él la pronunciaba, no. él lo pronunciaba Bollinger, pero sí. No, él tomaba otra, después le digo cuál era. Bueno, pues qué importa, ¿no? él pedía otra y era muy famosa. Bueno, Putin dice, todo eso son puras falsificaciones. Lo único bueno es lo que se hace en Rusia. No me diga esta chifladura. Pues ídolo, o sea, ¿para qué idolatría? Sí, me encanta Putin. O sea, ya no, lo llevamos a esto. ¿Cómo no? Disparatados. Sí, es que ¿cómo no se amarlo? Vuelve absurdo. Se vuelve absurdo. Los niveles. ¿Cómo no amarlo? Sí, es difícil. Sí, es como que el vodka no se puede llamar. El vodka hacen en todo el mundo. Pero tiene razón Putin. Aquí no tenemos ninguna marca registrada de nada. Aquí hacemos los mejores vodkas del mundo y no tenemos ninguna denominación de origen. Stolichnaya, Moskovskaya, Kukuskaya, Chokariskaya, Chuchiskaya, todos son de ellas. Koskenkorva, todos esos. Koskenkorva, eso es bogotano, yo sí. ¡Bah! ¡Cállese! Sacado de las estepas ese vodka. ¿Cuántos litros de vino espumoso o champaña importaba hasta el año pasado Rusia? ¿Cuántos litros? Aquí voy por menos 3 con todo. Y búsquela no por internet, verá. Ay. Música, por favor, tranquilos. Litros de vino espumoso y champán que importaron el año pasado en Rusia. Orlando, 40 millones de litros. María Juliana Correa, 300 millones de litros. Son 300 millones de personas, o sea, 1,000 millones de litros al año por persona. Nico, pues. Bueno, es que ellos toman duro, ¿no? Ellos toman mucho champán. No tanto. Laura Hoyos, 15 millones. Laura Natalia Franco, 3 millones. Nicolás Samper, 10 millones. María Juli, yo tengo paciencia, pero no tanta. Menos 2 para María Juliana Correa. ¿Pero por qué menos 2? Hay una ilógica y pero absurda. La correccional. Son 300 millones de personas. O sea que cada persona se tomó 1,000 litros de alcohol, de champaña al año. ¿No? De los 300 millones hay 50 menos. De esos en Siberia hay un cuanto. Hay niños, hay mujeres que no beben. Chapó para Orlando Rivera. ¡Ah! ¡Ábrele! ¡Chapó! ¡Chapó! ¡Chapó! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Haré paso, por favor, Laura. María Juliana tiene menos 3 puntos, Nicolás tiene menos 2 puntos, Laura Natalia está en ceros y Orlando y yo estamos empatados con 4 puntos cada uno. Pero a mí me da mucha pena contigo, pero si Nicolás y ella estaban empatados y le acaba de poner menos 2 a María Juliana. No, yo iba de último. No, estábamos empatados. Él tenía menos 2 y yo menos 1. Iba un poquito más abajo. Me duró una hora el último lugar. Bueno. Vamos componiendo la cosa. Nico, ganador del Twitter, por favor. Bueno, el ganador del Twitter fue a nuestro tema del día, ¿qué quisieras que la gente dejara de hacer? Y ganaron Sebastián Barreto, que dijo, hay gente que opina sin saber, ¿es mejor quedarse callado o no, Nico? Ay, Nicolás, ¿en serio? Por la polémica que generó, perdóname. Generó contenido, emociones, drama humano. Mister X dijo, que cuando estoy triste me digan, no estés triste. Consejo tan chimbo. Y Mr. Brightside dijo, darle besos en la boca a los hijos, eso debería ser pecado causa de excomulgación. Estoy de acuerdo con todos, especialmente el primero me gustó. Muy bueno. A las 8 en punto, el sabor de la noche con Emilio Sánchez, por lo tanto, bye bye. Y chao. Chao.